te diste cuenta. Eras un campeón ante sus ojos. Sí, lo hice, así que lo encerré y lo traje a casa. Solo un poquito ojos. Y te enseño cómo vivimos. Todo lo que quieren, pero no es necesario. Esa es mierda. Entonces, si vas a hacerlo, hazlo así, yo. Te diste cuenta. Eras un campeón. No ves toda esta multitud. No ves lo genial de mi estilo. No veo por qué quiero cambiarlo. Cuando cobro tanto que hablo italiano. Solo quiero lo mejor para mis hijos. No digo que era pobre, pero cada que quería pago a plazos o depósitos. Mi papá decía: cuando vea ropa, cierra tus ojitos. Era como Will Smith y su hijo. En la película lo estoy hablando de los ricos. Porque cada verano conseguía un poco de esquema aleatorio para enriquecerme. Y no sé qué hizo por la plata. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Sí lo hice, así que lo encerré y lo traje a casa. Solo un poquito y te enseño cómo vivo. Todo lo que quieren, pero no es necesario. Eso es mierda, así que si vas a hacerlo, hazlo así. Ey. Te diste cuenta, eras un campeón. Cuando parece que vivir es morir, pero para mí rendirme es más duro que intentarlo. Laura dijo que su corazón estaba en sillón. Yo desearía que su corazón todavía estuviera en rimas. Porque a quién van a escuchar los niños, Supongo que a mí, si no es a ti. La semana pasada hice una visita al instituto. Tienen el abandono manteniendo a los niños por allá. Supongo que limpié lo que hice como lo que haría Prince. Si no es por placer, al menos por el director consiguieron el CD. Podían ser invisibles, ahora saben que son invisibles. ¡Ey! ¡Ey! Historia del campeón, corredor en marcha y dispara ya. Vamos, vamos, viene ya. Páseme el tip, va a estar en prime. Páseme el tip, va a estar en prime. La gran historia del campeón, corredor en marcha y dispara ya. Vamos, vamos, viene ya. Páseme el tip, va a estar en prime. Páseme el tip, va a estar en prime. Te diste cuenta, eras un campeón. Sí lo hice, así que lo encerré y lo traje a casa. Solo un poquito y te enseño cómo vivo. Todo lo que quieren, pero no es necesario. Eso es mierda, así que si vas a hacerlo, hazlo así. Ey. Te diste cuenta, eras un campeón ante sus ojos.